Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro espacio con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos de Antonio Martínez. Hoy finalizamos el mes de los bailes, donde hemos tenido un ciclo de entrevistas con diferentes formaciones relacionadas con los bailes tradicionales europeos. Esta vez tenemos a un genial acordeonista francés llamado Aurélien Clarambeau. Estuvimos con él recientemente en Lisboa durante la celebración del festival. Antes de nada, y hablando de Portugal, esta semana también son las conmemoraciones del 25 de abril en el país vecino. Para celebrarlo tenemos a un grupo muy relacionado con esta fecha y que se llama Junta Corriente. En este proyecto nos encontramos a Sara Vidal, que es, como ya sabéis, la ex cantante de Luarna Lubre, entre otros grupos. Tienen un disco en el mercado llamado Aségate y de ahí os traemos esta interpretación de un tema original de Zeca Afonso y arreglado por Manuel Mayo. Se titula Amor te salió de Rúa. Muchas gracias por acompañarnos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Amor te saiu a rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada. Nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. Eu sou da bigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu corpo, pintor, reclama outra morte igual. Rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão e em todas floriram rosas de uma nação. Então, bruto. saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai. E um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. E a força de uma ceifeira de Portugal. Bonjour, je suis Aurélien Clarambeau. Je vous souhaite la bienvenue sur Radio Chronica Folk Musical et je vous souhaite une très bonne écoute par la suite. la entrevista. Tenemos hoy con nosotros a un francés que ya lo hemos tenido muchas veces con nosotros en el programa porque ha sonado varias veces con varios proyectos de los que vamos a hablar ahora. Estamos con Ojerian Clarambó. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a nuestro programa Tradición Sonora. Muchas gracias. Me gustaría que me comentaras cómo fueron tus inicios dentro de lo que es la música profesionalmente hablando, con todos tus proyectos, que también vamos a hablar. Pero ¿cómo comenzó tu relación con la música? I started to play music when I was 17. In fact, I met the accordion in a festival. Empecé a tocar cuando tenía 17 años, cuando vi por primera vez un acordeón en el Festival de Saint-Sortier, a donde me llevó mi madre. Allí me enamoré totalmente del acordeón diatónico. Ahí fue donde empezó todo. I arrived in this festival and I saw the accordion, diatonic accordion, and I totally felt in love with this instrument. And it started from this time to grow in me. But it was at the beginning totally amateur, not professional. And I met the double. Al principio era totalmente aficionado. No tocaba a nivel profesional. Y después conocí al contrabajista de Minuit Meebles y de Direct 34. Que me invitó a tocar con su banda. Me dijo que tenía que ser profesional si quería formar parte del proyecto. Entonces decidí dejar mis estudios de electrónica y empecé a tocar a nivel profesional. Esto fue en 2003. Thank you. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Actualmente, bueno, estos fueron tus inicios, pero en estos momentos estás involucrado en muchas bandas, en muchos proyectos. Coméntanos un poco, sí, grosso modo, en lo que estás ahora mismo trabajando. Yes, I start with in amateur way at the beginning with a band called Zef. It was at the beginning a duo of accordion, and now it's a quintet with some musician. It's really nice. I love it. It's still active. After I had Minuit Gibble, a band with a mixing. Comencé con una banda llamada Zef a nivel aficionado, que al principio era un dúo y que ahora es un quinteto. Me gustan mucho. Después me junté a Minuit Gibble, una banda que hace una mezcla de ritmos africanos con música tradicional francesa. Con este grupo tuvimos muchos conciertos. Fue todo un poco una locura. Por Europa, en México, fue muy bueno. Pero esta banda la dejé hace 2 años. Luego estuve en Tramudia, una banda de música tradicional del sur de Italia. Después llegaron los Dites 34, también algo conocida, y hasta el 2008, donde tenía tan solo, entre comillas, 4 bandas. Aunque con Tramudia, no tanto. Principalmente las otras 3 bandas. Luego dejé Dites 34 y Minuit Gibble al mismo tiempo, quedándome con Zef. Necesitaba tener más bandas y fue cuando empecé con el dúo Synth, donde toco con un guitarrista que se llama Sylvain Letourneau, además de tocar también en solitario. Un tiempo más tarde empecé con Jess Careps y una banda llamada Feo, que en español ya sé que suena un poco gracioso. Aparte, también estoy haciendo de técnico de sonido con 3 grupos, así que en total estoy en 8 bandas. En unas más que otras, pero a tiempo completo. Además, también grabo CDs para algunas bandas, con lo que tengo múltiples trabajos. For Spanish people, it could be a bit funny, this name, Feo, I know. So now I am also a sound engineer in 3 bands. So in total I have 8 bands playing, and some more than the other, but it's full time job. Yeah, and also recording. I record CDs for some bands. So I have multiple projects and jobs. Yeah. Thank you. www.tradicionsonora.info. Precisamente, la siguiente pregunta que iba a hacer es un poco relacionado con estas grabaciones que tú has comentado ahora. Bueno, evidentemente en tantísimos proyectos, tantas bandas en las que estás involucrado, sería muy muy difícil elegir algún disco de todos los que tienes con los diferentes grupos, pero no sé si puedes hacer un esfuerzo y decir: pues este trabajo, este álbum que grabé con esta banda, le tengo un especial cariño. No sé si hay alguno especial que te guste mucho. That's a difficult question. Oh, yeah, our projects are so different. And I made some with Zeth, for example. I had we have 3 CDs, and maybe it's the last one I prefer in all CDs I had, I made, or I played in. Es una pregunta difícil. Cada proyecto es diferente. Por ejemplo, hice algunas cosas con Zeb y tenemos 3 CDs y el último quizás sea el que prefiera dentro de todos los discos en los que grabé o participé, que creo que en total han sido unos 10 o 15. El último de Zeb, que editamos en 2009, se llama Black Balsam y es el nombre de una bebida. Ese disco para mí es un trabajo de madurez, de la madurez de Zeb. Tiene muy buen sonido. Me encantan todas las composiciones. Para mí es difícil escuchar lo que he grabado. No suelo poner mis discos, pero este sí lo escucho bastante, porque realmente me gusta mucho. My own CD, where I play. I'm not used to put my own CD to listen to it, but this one I listen it a lot because it's, yeah, I really loved it, love it. aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. La mayoría de las veces, cuando das conciertos, es un poco también orientado siempre a la hora de enseñar a la gente, al público, a bailar, lo que son danzas tradicionales. Pero bueno, como estás metido también en otros grupos, también estás metido en formaciones solo para dar conciertos, sí, para escuchar música de cara al público, ¿no? There was some band like the 34 Minugable, Zef also. We was used to play in concerts, not so much in France or in Europa, closed Europa like Belgium or Portugal, because they asked bueno, us to play. Bueno, Dieter 34, Minugi Bold y Zep también solemos tocar conciertos propiamente dicho. No tanto en Francia, Bélgica o Portugal, porque ellos nos piden específicamente tocar para bailes. Con Dieter 34 había mucha mezcla con el jazz, con mucha música de baile, pero era fácil para la gente que va solo a escuchar. Cuando fuimos a México, por ejemplo, solo dimos conciertos. A mí me gusta mucho. Es totalmente diferente de la música de los bailes. Tiene que ser más preciso en los detalles, porque tenemos que conseguir la atención del público. También en solitario he dado algunos conciertos, pero no tantos. Es un gran desafío para mí, porque hay mucha presión. Catch the attention of public. It's yeah, I like this. In solo also, I played a bit in concert, but not so much. It's a big challenge for me because yeah, it's lots of pressure. Thank you. contacto@tradicionsonora.info. De tantos sitios en los que has estado tocando, has estado en muchos países, yo no sé si habrá algún sitio que para ti haya sido, no sé, algo muy espectacular, que te haya quedado un recuerdo muy bueno de algún festival, de alguna ciudad, algún país. No sé, ¿te viene alguna a la cabeza así en este momento? Yeah, the most spectacular was in Mexico, in fact, because they don't have any weight. So it was totally new for them, and it was like world music for them because we came from far. Lo más espectacular fue en México, porque ellos no tenían ninguna expectativa, totally like no nos conocían, y para ellos éramos como músicas del mundo por venir de un país lejano. Like tocamos en un sitio enorme, no sé para cuántas personas, pero creo que para unas 10.000 o algo así. Un escenario enorme y la gente venía para escucharnos. Fue increíble, la verdad. Me encantó esta experiencia así a lo grande, pero también me gustan los espectáculos pequeños, como por ejemplo el año pasado, donde estuve en un festival en Portugal llamado Raíz del Deias. Era muy pequeño en realidad, cerca de un río y ya era casi verano, hacía buen tiempo y un escenario muy pequeño. Eso así también me gusta, porque la gente es más acogedora y más humana. También me gusta esto, lo opuesto. Raíz del Deias, and it's a small event in fact in near a river. It was close to summer, so with a good weather and small stage. And I love also this because people are. It's more cozy, more human size. Mm-hmm. That's nice also. The extreme, in fact. Thank you. hablando de público caliente, no sé, en España también has tocado alguna vez, supongo también, ¿no? Oh, yes, I played in Spain a few times. I played in Folcaria. Folcaria. It was with Do Absent. Sí, ya toqué en España algunas veces, en Folcaria, cerca de Madrid, con el Duo Synth, en el CAT de Barcelona y también en Gerona. Hace mucho tiempo, ya en el norte de España, estuve con Minuit y Bols, en un concierto en un gran escenario. Y sí, el público muy caliente. And a long time ago in the north of Spain also, with Minuit y Bols. I don't remember the place, but some kind of big stage. It was concert also, not bar. Was nice. Yeah, público muy caliente. aparte de lo que son conciertos, tendrás, supongo, también proyectos que quieras llevar a cabo ahora, no sé, alguna grabación de algún disco con algún proyecto, con algún grupo. ¿Cuáles son los próximos planes que tienes tú como músico en general con todos tus grupos? The most recent event is my new CD solo. In fact, it was released only 1 week ago. So it's the first time I present this CD in Portugal. I'm really proud of this CD because it's all my own. La cosa más reciente es mi último disco en solitario, que es lo que estoy presentando precisamente en estos momentos por primera vez aquí en Portugal. Estoy muy orgulloso de este disco, porque son todo composiciones mías, y antes de grabarlo, no sabía qué es lo que iba a tocar. Sabía los temas, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Entonces me metí en el estudio, solo, y empecé a grabar, y este fue el resultado. Estoy muy orgulloso del sonido y de todo. El nuevo proyecto es un nuevo disco con el dúo Asin, que saldrá posiblemente el mes que viene. Es parecido al primero, o sea, también con versiones de otras canciones de otros grupos, pero las tocamos a nuestra manera. Always in the same way of the first one, or it's cover from covers of other musician, other bands, but we play it at our own feeling, with our own feeling. En Lisboa, estamos en el festival. Después de tocar aquí, ¿qué más conciertos tienes cerrados? ¿Dónde se te puede volver a ver tocando con cualquier grupo, no solo contigo en solitario? I don't have concerts in Spain. I hope it will come. Next concert will be in France. Bueno, en España no tengo ningún concierto por ahora. El próximo concierto va a ser en Francia, en abril, y a finales de mes en Italia. En París, a principios de mayo, y después, no me acuerdo, pero sí que tengo algunos conciertos. En verano tocaré en un festival grande en el centro de Francia, con Theo, y a finales de agosto en el Umbal, en solitario, y también con el dúo Asin. Además también tengo algunas grabaciones. Voy a mezclar el disco de Embrum, una banda belga, y eso también me va a llevar algún tiempo. Tengo bastante trabajo para los próximos tiempos, lo que es bueno. At Boombar Festival, of August, in solo and also with the absence. And I have also some recordings. I will make the mix of the CD of Embrum. It's a Belgian band. So all this take me time, and that's nice to have one. Y ya para ir finalizando lo que es esta entrevista contigo, te quería preguntar si quieres añadir algo más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical. Gracias por escucharme. Si queréis más información sobre mis bandas y mi trabajo en solitario o mis discos, podéis encontrar todo en mi página web www.aurelienclarambeau.com. Y si eres organizador o quieres que vaya a tocar a tu casa, escríbeme. Iré a tocar a cualquier sitio o a cualquier lugar. Gracias. Come to play in your house. You can write to me, and I will be happy to come and play in Spain or anywhere. Thank you. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Después de escuchar la charla con el francés Aurélien Clarambeau, os vamos a dejar esta vez brindando nuestro pequeño homenaje a Richie Havens, guitarrista americano que nos dejó el pasado día 22 de abril. Este músico se hizo internacionalmente famoso tras abrir aquel famoso conocido festival de Woodstock en el año 1969 y que se celebró en las cercanías de Nueva York ante cerca de 500,000 de personas. Hizo una particular versión del tema Motherless Child, al que le añadió una estrofa con la palabra Freedom, o libertad en español, que caló hondo entre el público asistente. Evidentemente no tenemos ese tema, pero sí este otro creado por el mismo protagonista y que le puso el nombre del archiconocido evento, Woodstock. Con ella nos despedimos por hoy, agradeciendo de nuevo vuestra presencia aquí en Tradición Sonora. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene, amigos. We are golden, then we got to get ourselves back to the garden. Can I walk beside you? I have come here to lose the smart, and I feel to be a cog in something turning. Well, it might just be time of year, or maybe it's the time of man. I don't know who I am, but you know life is for learning. We are stars. Golden. to Woodstock. We were half a million strong. And everywhere there was song in celebration. And I dreamed I saw the bombers raining shotgun in the skies. They were turning into butterflies. ¿Perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info.